te traigo un ritmo alegre de mi acordeón, limón de guaracha para que lo bailes vos. Hay fiesta en mi pago, a Santiago vuelvo yo, pa' los carnavales a bailar con mi amor. Con esta guaracha seguro, seguro cantaré, con vino y cerveza y amigo la farra seguiré. Hey, Santiago querido, como te extraño yo, siempre vuelvo a verte, ay dame tu calor. Se saben juntar todos los santiagueños juntos a guarachar. Qué linda que está la fiesta, que siga, siga sin parar. Todos con las palmas bailando y cantando sin cesar. Ay, Santiago querido, ya me quiero volver a cantar chacareras, guaracha y chamamé. Que sigan, sigan.